Capítulo 2, parte 2. Del pensamiento, la tormenta, el destello. El trueno inesperado de un aullido expresa la fuerza temblorosa de una batalla librándose. Remover el cielo cargado de resplandores fatales, el gruñido de la tierra vaporosa de susceptibles latencias. Lo viviente no se organiza al ritmo del sentido que humanamente puede serle adjudicado. Una vida inmanente siempre es plena potencia de creación aberrante, una pura paradoja monstruosa del sinsentido. Los antiguos cretenses lo sabían, aunque mientan. Es imposible decirlo sin desdecirse. Ellos creían incluso en quien miente, porque creer es dar la palabra como práctica de la diferencia. Una creencia de mundo continuo que se infiltra en las fibras íntimas de lo cotidiano. Lo continuo no deja de fluir entre esas creencias que sostienen el mundo de todos los días. Los quarks afirman el pacto necesario que abre el sentido y lo moviliza por los bordes del sinsentido para vitalizar sus recorridos. Es un pacto de amistad secreta que soporta ese afuera tan rico en diferencias, innovaciones y apuestas arriesgadas. Como el destello hiriente en la noche lúgubre del sentido, el sinsentido monstrifica toda lógica binaria, la poliniza, hace germinar en la pluralidad de derivas que le provoca, como los cuerpos vegetales que no cesan de crecer simultáneamente en distintas direcciones. Y también, a veces, se sitúa en el borde incierto del sentido como aquello que lo pliega y le brinda el movimiento necesario para producirlo. Es en un fondo caótico, caotizante, que el sinsentido hace circular singularidades preindividuales, fuerzas asignificantes, afectos asubjetivos, como esos paisajes aún no determinados que trastocan toda pretensión de afianzar el yo, la verdad y el ser. Introduce un movimiento de distribución nómade que impone una dinámica abierta para que el sentido se produzca. El sinsentido es la condición existencial del sentido. Este último es su producto inmediato. El aforismo de Nietzsche, el poema de Girondo, la bocina de Barés, lo inorgánico de Brakhage, el tartamudeo, el inconsciente de todos, la crueldad de Artaud, los juegos de Alicia, el de los niños y tantos otros. El sinsentido está ya más allá de la contradicción con el sentido. No lo confronta directamente. Es inasible por su lejanía y a la vez tan íntimo que hace que se olvide su potencia creadora. Es un entremomento, una sensación, un afecto, un intermezzo, una tormenta. La vida inmanente no se contradice porque es el movimiento plural que produce esa proliferación aberrante y fugaz del sinsentido. Su juego es ideal y efectivo. Convoca el tránsito por la vorágine inestable del caos caotizante para deslizarse en los bordes de las casillas vacías, sin pisar, tan solo transitando, sobrevolando, tal vez ocupando. El sinsentido no existe, sino que insiste, persiste en la tensión originaria de lo que aún no ha sido definido, una latencia larvaria, primigenia. Es el punto de originación que, sin responder a la eminencia de un origen fundante, compone lazos abiertos de creación a partir de un punto cero de partida cualquiera, todo un desafío que se presenta en la densidad de la emergencia. De ahí que las experiencias que Lux Quercus expresan y disponen se presenten como la diagramática de los espacios intensivos de la vida inmanente. Sus puntos cero de originación, donde se cruzan las líneas paradójicas del sinsentido. Los quercus ocupan las líneas paradójicas para multiplicarlas en el rugido sin rostro de un mundo germinal, naciente en su potencia larvaria. Yuk Quirk no está en ningún lado. Es el viento errante que cabalga la noche del mundo. El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse. El cuerpo no está en ninguna parte. En el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la ciudad del sol, no tiene lugar, pero de él salen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos. La paradoja es un ritmo plural, íntimo y esquivo que despliega la inmanencia vital. Es una imagen que expresa la agónica experiencia del desafío existencial en el gesto preciso de habitar el sinsentido. Se trata de una energía germinal que palpita en la experiencia nebulosa de lo viviente. Ese juego variable e intermitente de estar y no estar, de estar adentro de ese afuera que nos vuelve más extranjeros cuanto más íntimos nos tornamos. Una intemperie aterradora y necesaria. Tal vez se pueda pensar la paradoja de dos maneras. Por un lado es ir en dos sentidos a la vez, y por otro es hacer imposible una identificación. En ambos casos es algo que desborda incesantemente el buen sentido y el sentido común, destituyendo la posibilidad de un sentido único que regule las formas del mundo. Las paradojas traen consigo una tensión que violenta el pensamiento, lo aterra y arrastra hacia las inhóspitas fronteras del sentido, esos límites de extranjería que trastocan toda identidad, mismidad y pureza. La paradoja es el devenir animal del sentido, donde se esboza un problema de vecindades, de coexistencias, de esa permeabilidad que infiltra lentas mutaciones en los pasajes de una zona determinada, una porosidad no siempre visible en las fronteras. Y es un límite difuso que se compone a base de los devenires más inesperados, de contagios y alianzas secretas. Porque en la frontera todo se confunde. Es una zona de paso. La ley es y no es. La de acá y la de allá. Siempre parece que todo está a medio construir. Así, todo se expande infinitamente en la frontera. El cosmos continuo se singulariza sin detenerse en un gesto abierto como pasaje de sensaciones siempre íntimas y extranjeras. Los Lux Quercus son fronteras. Transitan por sus líneas de manera inestable, al borde de provocar siempre la catástrofe de los intereses binarizantes, de los sentidos oficialmente establecidos y sus lógicas organizadoras de los sentires. Todo se camufla en una especie de tormenta de arena, donde se hace difícil visualizar el límite de donde empieza una cosa y donde termina otra. Una simbiosis mutante de heterogéneos. Es un espacio de opacidades intensivas que dilata y contrae con máxima plasticidad todas las pretensiones de rectitud, ordenamiento, registro y regulación que se presenten como integrantes desde una jerarquización impuesta de antemano. Las leyes y las verdades confirmadas de las instituciones se van confundiendo con el fondo inmanente de lo inhóspito, pero la verdad de las variaciones se despierta y provoca el sismo impactante que da a pensar. La vida inmanente es una invitación al nomadismo corporante de las fronteras inorgánicas, moleculares y anónimas. Es un viaje que obliga a habitar esa zona liminar para desafiar el pensamiento y así crear una estancia fugaz de instante en instante. Un pasaje por las líneas plurales que coexisten en íntima simpatía y resonancia, con la única certeza de saber que en la inmanencia UNX siempre está de paso. Es línea andariega de intensidades, en esa errancia primordial que marca singularmente los pasos deseados. A esas alturas es imposible pensarse como sujeto. Evidentemente no podemos pensarnos como sujetos para viajar a tales velocidades. Se entra en un juego donde es necesario vibrar con todas las fibras posibles que nos componen y abrirnos a esa travesía fluctuante que nos desafía a dejar de ser los mismos, deshacernos en cada paso y paradójicamente componer el sentido vivo de una singularidad entre las resonancias activas de una comunidad. La vida inmanente es un nomadismo plural inorgánico, una errancia de manadas por ese desierto pleno de intensidades, donde cada gesto vital se vuelve un destello innovador de la fuerza germinal que nos atraviesa. En una vuelta por el antiguo Oriente, desde el viejo libro de las mutaciones, se dictamina que la conmoción trae éxito, pero aterra a 100 millas. Sabemos que no hay tormenta que no deje esquirlas destellantes en el sombrío fulgor de la noche, y su vehemente resplandor inquieta incluso a la distancia. Esto nos recuerda que el pensamiento suele ser un trueno enceguecedor que conmociona la simiente profunda de la vida y suele marcar su movimiento sustancial. En este ritmo vitalista del pensamiento nos trasladamos errantes entre las cosas que figuran un mundo aparentemente quieto. Su trazado compone una distribución nómade de los pasajes sin más restricciones que las propias autodeterminaciones. Se inicia y reinicia siempre a partir de una afección prístina, una emergente referencia o estado efectivo de la materia que se conmociona. Es una semiosis infinita que no cesa de conectar y trazar nuevas y diversas relaciones. La continuidad y la contingencia se abren a los juegos diversos del dinamismo diferencial, un estar queriendo ser, siempre inestable, asintótico, que se tiende inquietantemente plácido sobre la línea que se fuga de lo impensado. Un pensamiento que se pliegue al movimiento aberrante del vitalismo es una continuidad sin registro ni propiedad, un movimiento que tiende a lo impersonal, un proceso creativo que excede las voces individuales y conjuga la polifonía de lo colectivo, como un modo de conjurar todo lo uno que lo pretende dominar: la conciencia, lo esencial, Dios, la razón, la moral, el bien, la humanidad, la bien intencionada humanidad. Este gesto conjurante hace del pensamiento una expresión colectiva que se compone de manadas, porque nunca es un x que piensa, sino que se convoca una comunidad inhumana, un concierto de amistades secretas, una constelación de afectos variables, una conversación murmurante, un movimiento inmanente de lo monstruoso germinal que subyace latente entre las voces convocadas. Semejante celebración del pensar no puede ser más que un movimiento de resistencia a las formalidades estrechas de los conceptos prefijados y de las nociones de diccionario, a los análisis y grillas de interpretaciones, a las identidades donadas. Es un movimiento que fuerza, aterra y desafía la tranquilidad de la conciencia, la racionalidad estable y las sedentarias explicaciones. Pensar no se excede, nos arrebata los destellos de las luchas proclamadas. La voz colectiva que se suele referenciar con el nombre de Deleuze nos dice que pensar es crear un mundo de sentidos abiertos, a partir de pliegues que devuelven movimientos de constante fluctuación y dinámicas inestables. Se trata de la violencia originaria de la creación que, sin dejar de ser catastrófica, inaugura un punto de distribución nómada de nuevas formas de vida. Pensar provoca destellos como puentes de deslizamientos, acontecimientos oscilantes que mantienen latente la fuerza vida del continuum que mueve el pensamiento. La fuerza de su dinámica está presente en la iteración del hábito como densidad diferencial de una línea de continuidad. El excedente de esas repeticiones es lo que provoca la posibilidad del acto de creación. La improvisación siempre es por exceso y no por defecto. Pensar ni consuele ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión. Pensar se repite con aplicación sobre un teatro. Pensar se echa de golpe fuera del cubilete de dados. Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar quiere que entre los tres haya esta resonancia, entonces el pensamiento es un trance, y entonces vale la pena pensar. Pensar ni consuela ni hace feliz, pero es un movimiento que resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Pensar es la singularidad creativa de un modo de vida que se lanza una experimentación de lo nuevo, de todo lo nuevo que surge en lo que acontece entre la existencia diaria. El pensamiento no surge como la pureza de un topos ulterior que se mantiene distante, vigilante, impositivo, sino que se amasa en el caldeamiento de las fibras cotidianas de lo que nos pasa. Involucra una multiplicidad de intensidades que siempre son indistinguibles y que subyacen en la materia viva del acontecimiento. La vida pasa por esas intensidades como la transversal deseante que les brinda consistencia. La vida y el pensamiento son vibraciones coexistentes del deseo, dirá Spinoza. Deseo, pensamiento y vida se confunden en un devenir que los transforma e intensifica. Les crea como una heterogénesis activa, lo propiamente corporante. Entonces el pensamiento deviene creativo en el momento en que surge un corte problemático en el continuum vital, un corte que demanda un concepto consistente que lo haga fugar en la continuidad subyacente. Un pensar que deviene creación no se liga a las tradiciones teológicas que marcan un gesto eminente del crear sin más motivo que el capricho. Crear no es por un mero placer banalizado, sofisticado, sino por urgente necesidad. Quien crea inventa salidas, huidas, fugas para esa necesidad, aunque no siempre sean visibles ni perceptibles. A veces es preciso desfigurar el mundo para hacerlo huir. A veces se requiere soportar una máscara tan pesada que uno se olvida quién era el que la portaba. Crear es un juego arriesgado, siempre en el límite, en la frontera, al borde del abismo. Por eso mismo, los grandes creadores siempre se pierden en las tinieblas del tiempo propio, en las sombras de su época. Se vuelven tenebrosamente contemporáneos para abrir la grieta que haga filtrar un poco de novedad en medio de tanta simpatía homogénea y sonrisas repetidas. En medio de esa bruma existencial, el destello del pensamiento conmociona, estridente, el paso cotidiano para dar emergencia a esa novedad. Dar fuga al mundo es crear sus posibilidades de vida en la misma huida, porque huir es hacer huir, es trazar un umbral de intensidades en medio del vértigo acelerado y tormentoso de la inmanencia vital. Lo paradójico del andar del pensamiento es su propia errancia constante. Pensar es errar, porque busca en un paso incierto aquello que todavía no se ha podido pensar. Pensamos en el andar errante de una búsqueda que, por contingente, nos abre la experimentación creadora de la fuera del pensamiento. Pensar es un acto de creación que conjuga heterogeneidades inexistentes para abrir nuevos espacios y potencias de vida, para brindarnos un deslizamiento hacia las fuerzas problemáticas mediante un espacio liso de velocidad infinita. En definitiva, pensar es un juego de tensiones inmanentes que se despliegan bajo una lógica proliferante de las multiplicidades, y esto abre a la experiencia transfiguradora de una inmanencia pura, o como nos gustaría llamar, a un proceso de heterogénesis autopoyética. El devenir monstruoso es un devenir corporante.